A lo largo de este ciclo, pasamos revista a algunos de los temas contenidos en el libro Isis sin velo de la señora Elena Blavatsky. Explicamos en la primera disertación del ciclo las características del libro en que se abocetan y se presentan, comentándolos, diversos aspectos de la filosofía esotérica, arrojando luz sobre una serie muy vasta de problemas que el investigador acerca de la vida espiritual ha tenido en todos los tiempos. De modo que, a lo largo del curso, hemos examinado algunas de esas cuestiones. Esta clase, la última, la vamos a dividir en dos partes. La primera de esas partes, van a ser comentarios a algunos fragmentos del libro de la señora Blavatsky, La doctrina secreta. Los he extractado y sintetizado para apretar, si cabe más, su pensamiento, al que voy a agregar comentarios. La segunda parte se basará en comentarios a fragmentos del libro Isis sin velo que nos ha venido ocupando. Esos fragmentos, en cierto modo, son una síntesis de los temas que hemos venido tratando hasta ahora. Punto primero. La doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades. Su cosmogonía es el más asombroso y acabado de los sistemas, y los hechos de su desarrollo han ocupado a generaciones de innumerables clarividentes iniciados para ordenarlos, consignarlos y explicarlos a través de las intrincadas series del progreso evolutivo. El libro La doctrina secreta fue escrito por la señora Blavatsky 10 años después que el libro Isis sin velo, y les he explicado en otras ocasiones a ustedes que durante o en el transcurso de esos 10 años, la señora Blavatsky nunca dejó de escribir y hay volúmenes enteros con todo lo que ella escribió, desde que terminó Isis sin velo hasta que comenzó la doctrina secreta. Su fiel colaborador y presidente fundador de la Sociedad Teosófica, el coronel Olcott, consigna las etapas de preparación del libro La doctrina secreta. En principio, Blavatsky vio la necesidad de ampliar el material que había empleado en Isis sin velo. En efecto, como se ha explicado, gran parte del material de Isis sin velo es más un boceto que un cuadro terminado. Importantes secciones de la enseñanza esotérica estaban apenas delineadas. Y como dice uno de los maestros, uno de los gurús, de la misma señora Blavatsky, en el libro más bien se decían las cosas como no eran que como efectivamente eran. La enseñanza oculta propiamente dicha está apenas delineada. Esa falencia o ese no declarar gran parte de la enseñanza pensaba subsanarse con el nuevo libro. De modo que la doctrina secreta, en principio, iba a ser una ampliación de Isis sin velo. Pero los materiales que fue reuniendo la señora Blavatsky a lo largo de esos 10 años, más su propio entrenamiento oculto, la adquisición de conocimientos por su parte, hicieron ver que no iba a ser una ampliación del libro anterior, sino que sencillamente iba a ser un nuevo libro. Y así fue. Efectivamente, en la doctrina secreta se utilizan aproximadamente unas 20 o 25 páginas de Isis sin velo y todo el material es nuevo. La columna vertebral del libro La Doctrina Secreta, esa verdadera enciclopedia de ciencia oculta, de ciencia esotérica, no superada hasta el momento, la columna vertebral, repito, del libro La Doctrina Secreta, lo constituye un manuscrito de una escritura muy antigua a la que tuvo acceso la señora Blavatsky por su rango oculto y que se conoce como el libro de Xian. Ese libro de Xian fue comentado en alguna de sus partes por la señora Blavatsky y esos comentarios constituyen el cuerpo de enseñanza de la doctrina secreta. Xian es una forma tibetana de la palabra dhyana, sánscrita, que significa un estado de meditación, de sabiduría meditativa. El libro de Xian contiene, a lo largo de sus pocas páginas ideográficas, porque no es un libro muy extenso, lo que son muy extensos son los comentarios al libro de Xian, contiene la visión de los clarividentes iniciados más notables de todas las épocas. De modo que cuando leemos esta declaración, que ahora voy a volver a leer, tenemos que colocarnos dentro de ese contexto. La doctrina oculta no es la elaboración intelectual de Madame Blavatsky. No es el fruto de especulaciones teoréticas de los maestros de la señora Blavatsky. Es el resultado de la observación psíquica y espiritual de hombres altamente evolucionados a través de la historia. Por eso, repito, la doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades. Su cosmogonía es el más asombroso y acabado de los sistemas. Desde luego, hay que estudiar esa cosmogonía para ver cómo del seno de lo absoluto surge el depósito que llamamos la ideación universal, la ideación divina, y cómo esa ideación divina da los modelos para el futuro universo que va a ser formado por las jerarquías creadoras. Verdaderamente, la cosmogénesis en la doctrina secreta es un todo asombroso, muy acabado. Los hechos de ese desarrollo han ocupado a generaciones de innumerables clarividentes iniciados, porque el clarividente iniciado tiene un entrenamiento de sus facultades psíquicas y espirituales. Las facultades psíquicas y espirituales existen naturalmente en una regular de personas en el mundo. Los estudios de parapsicología nos han demostrado, por leyes estadísticas, que todo ser humano tiene algo de psíquico y una enorme cantidad de seres humanos puede servir a los efectos de investigaciones psíquicas. Pero el psíquico natural, o lo que llamamos el psíquico de nacimiento, puede muy bien no estar entrenado para lo que se ve. Porque no se trata de ver o percibir cosas, sino de interpretarlas inteligentemente. Que eso es lo que no interpreta mucha gente que está en el interés psíquico, en el interés del desarrollo psíquico. Lo que estoy queriendo decir es que no basta, simplemente, no basta ver. Lo que importa es exactamente qué es lo que se ve, cómo se interpreta lo que se ve. Y para esto podemos poner un ejemplo muy sencillo. La visión de este mundo, del plano físico, del mundo físico, de la naturaleza, de los procesos de la evolución natural, vistos por un salvaje o por un genio, como Einstein, por ejemplo, o como un Rabindranath Tagore. ¿Cómo ve este mundo un salvaje y un genio de la ciencia o un genio de la filosofía? ¿Creemos que ven el mismo mundo o que ven las cosas de la misma manera? Claro que no. El salvaje carece de la inteligencia para interpretar el proceso de evolución. El sabio ha desarrollado una regular cantidad de inteligencia para interpretar el proceso de la evolución. Quien ve no son los ojos físicos. Los ojos físicos ven el funcionamiento de las formas. Pero quien ve en el sentido de interpretar es la inteligencia espiritual. Por eso en la vida y ante los mismos sucesos, el hombre superficial no ve nada, no aprovecha lecciones. Y el sabio saca, deduce consecuencias porque la inteligencia es lo que ve. De modo que una persona puede ver imágenes, formas, percibir sonidos, ver la claridad radiante del mundo inmediato al mundo físico, del mundo sutil inmediato. Pero si él no sabe interpretar eso, esa visión no sirve de mucho. No le sirve, como al salvaje, no le sirve su visión rudimentaria del mundo físico. Claro que un hombre primitivo puede tener el órgano de la visión mejor, más sano y ver más cosas que puede ver un Einstein. En la gente primitiva, el órgano de la vista es muy desarrollado. No se trata de lo que se ve, sino de cómo se ve, de la inteligencia con que interpretamos los procesos que están ante nuestros ojos. Por eso, verdaderamente, el clarividente entrenado se entrena para interpretar, desarrolla no solo sus cualidades psíquicas, sino que desarrolla su intuición espiritual. De modo que todo lo que cae bajo su visión puede ser científicamente observado, analizado, clasificado e interpretado. Esto es la diferencia entre el psíquico común y el ocultista. El ocultista es un científico de la vida psíquica y espiritual. Por eso agrega, la contemplación luminosa de aquellos videntes ha penetrado en el centro mismo de la materia y ha analizado el alma de las cosas allí donde un profano ordinario, por sabio que fuese, tan solo hubiera percibido la actuación externa de las cosas. Esa es la voz que clama en los verdaderos filósofos y ocultistas de todos los tiempos: saber ver el alma de las cosas. Tenemos que volver a Platón y todo lo que hemos dicho acerca de Platón, que decía, está bien, dejen que los demás clasifiquen la forma y los sucesos fenoménicos. El filósofo tiene que ir al alma de las cosas, tiene que ir al paradigma, al arquetipo, tiene que penetrar tras el fenómeno en el nómeno e interpretar las causas y no meramente los efectos. Punto 2. El material que constituye el cuerpo de enseñanza, se refiere a la enseñanza esotérica, creció comprobando, examinando y verificando en cada uno de los departamentos de la naturaleza, comprobando, examinando y verificando. Ustedes ven que el sistema oculto no difiere del sistema de laboratorio, del sistema eminentemente científico. No olvidemos que la ciencia se enseñó en los misterios y luego fue profana. Luego surgió de los centros iniciáticos y se constituyó en la cultura general. De manera que el sistema es el mismo en la ciencia profana o en las ciencias exactas o de investigación que en el mundo del ocultismo. Por eso, el material que constituye el cuerpo de enseñanza creció comprobando, examinando y verificando en cada uno de los departamentos de la naturaleza por medio de las investigaciones independientes de los grandes adeptos. Esto es, de los hombres que han perfeccionado hasta el mayor grado posible sus organizaciones físicas, mentales, psíquicas y espirituales. El adepto, el clarividente, el ocultista entrenado, ha desarrollado al mayor grado posible sus organizaciones físicas, mentales, psíquicas y espirituales. es un desarrollo integral de toda la naturaleza. Un aparato físico que no sirve no puede permitir que se exprese una vida espiritual muy elevada, muy perfeccionada. Es lo mismo que si pretendiésemos que en un mal violín herrumbado y de cuarta o quinta categoría arrancara Yehudi Menuhin sonidos sublimes. Obviamente él sí sería un gran violinista, el gran violinista que es, pero con ese instrumento él estaría limitado para expresar el poder de su arte. Por eso, desde el mundo físico o cuerpo físico, que sufre un entrenamiento muy acabado y severo, pasando por todos los principios de que hemos hablado a través de este curso, toda la naturaleza integralmente tiene que ponerse receptiva, pura y limpia para recibir la luz del Espíritu que ilumina todos los procesos, como un foco. El mismo ocultista, él es luminoso, y donde hay oscuridad, con su sola presencia, él ilumina y ve con claridad. Así es el problema y así es el desarrollo. No fue aceptada la visión de ningún adepto hasta ser confrontada y comprobada por las visiones de otros adeptos, obtenidas de modo que se presentasen como evidencia independiente y por siglos de existencia. Esto también merece un comentario. No fue aceptada la visión de ningún adepto hasta ser confrontada y comprobada por las visiones de otros adeptos, obtenidas de modo que se presentasen como evidencia independiente y por siglos de experiencia. Busquemos ayuda en la ciencia. No hay ningún fenómeno que pueda convertirse en ley si el científico que ha logrado atrapar un hecho y ha podido demostrarlo no ofrece la base para que otros científicos en cualquier lugar del mundo puedan atrapar ese hecho y comprobarlo en su propio laboratorio. No es una comprobación aislada la que constituye el cuerpo de enseñanza teosófica. Es la comprobación repetida de muchos videntes y adeptos. Y la comprobación repetida de los mismos hechos de esa gran cantidad de videntes y adeptos, entonces pasa a constituir parte de la enseñanza. Esto es muy importante porque en el mundo psíquico, sobre todo, la visión de una persona que es honesta acá en el mundo físico no es garantía para que sea exacta y que sea correcta. La materia, la esencia, la sustancia que llamamos materia, ese plasma universal, en los mundos sutiles es mucho más plástica y receptiva que la materia física. Cuando hablamos de la influencia del pensamiento materno en la criatura que va a nacer, explicamos la característica de la luz astral, de esa zona o franja intermedia y psíquica de materia que era muy plástica y era capaz de recibir el pensamiento. Ustedes recuerdan cómo dijimos que la materia densa, esta carne en que nosotros estamos viviendo, con el correr de los años, sufre el impacto de las condiciones psíquicas de nuestra existencia, y conté la historia, que siempre es tan expresiva, del presidente Lincoln, cuando se refirió a un caballero y dijo que toda persona era responsable de la cara que tiene después de los 40 años. Efectivamente, la materia física va amoldándose a los contenidos psíquicos y espirituales. Y por eso llegamos a la madurez y a la vejez con un tipo de rostro que representa todo lo que hemos pasado y todo lo que contenemos. Eso ocurre con la materia física, que es la más densa, la más pesada, la más opaca. Pero a medida que nos acercamos en los mundos espirituales a la raíz de la materia, a la sustancia cósmica indiferenciada, esa sustancia se va haciendo más plástica y responde a los requerimientos de la vida con mayor rapidez. Mientras que en el mundo físico tenemos que abstraernos y soñar despiertos para imaginarnos cosas que pueden ser placenteras, en el mundo psíquico inmediato esa imaginación toma inmediatamente forma en la sustancia de ese mundo. Estudiamos eso en los libros de teosofía como formas de pensamiento o corrientes de la materia vivificada por la voluntad, por el deseo, por el pensamiento, que emana del propio ser en los mundos sutiles y que lo envuelven como una atmósfera. Esas formas de pensamiento son vistas por el clarividente, han sido clasificadas. Hay algunos libros donde inclusive se trata de dar reproducciones en una estampa de algo que es vital, vivo y que se ve de otra manera que como se puede ver en una estampa física, pero por lo menos sirve para que tengamos una cierta idea de lo que la visión clarividente ve en la luz astral o ve en los mundos sutiles, psíquicos, inmediatos al físico. Bien, si un individuo tiene deseos, crea formas a su alrededor. Y él puede ver esas formas de pensamiento. Y esas formas de pensamiento no son entidades reales, sino productos de la creación, de la imaginación y del deseo, consciente o inconsciente del individuo. Un vidente entrenado se dirigirá al mundo astral, al mundo psíquico inmediato, sin deseos y con completa paz y dominio automental para no crear formas de pensamientos que lo engañen. Porque en esos mundos vemos lo que deseamos ver, no lo que es. Se requiere autodominio y un gran entrenamiento en todo caso, y a eso se está refiriendo la señora Blavatsky cuando habla de las condiciones del desarrollo psíquico. Punto tercero. La ley fundamental en este sistema, el punto central del que todo ha surgido y hacia el cual gravita, del que surge y por el que es atraído y hacia el que va a volver, es el principio sustancial, uno, homogéneo y divino, la causa raíz única. Esta es la base fundamental de la enseñanza esotérica. La realidad es una y la diversidad es algo que aparece por momentos en el seno de lo absoluto uno y vuelve a reabsorberse en el mundo de lo absoluto uno. Por eso somos uno. Por eso la ignorancia es creer que somos cosas separadas y la sabiduría es ver que somos facetas de una misma unidad. El hombre sabio es el hombre que vive en la unidad. El hombre ignorante es el que se cree un yo separado. El hombre sabio es el que vibra con la unidad de vida. Espiritualidad significa unidad de vida. Significa la percepción de la unidad de toda vida, el mar de vida en que estamos sumergidos y del que somos facetas o partes. Esto es una experiencia psíquica, una experiencia espiritual. Por eso la fraternidad universal, por eso los principios de convivencia en el mundo han fracasado porque los gobiernos han pretendido a lo largo de la historia hacer que haya paz entre los seres humanos por medio de leyes físicas, de leyes sociales. Es imposible que haya paz, es imposible que haya hermandad sin una experiencia de carácter espiritual. Y esa experiencia es la experiencia, el atisbo, el vislumbre de la unidad de toda vida. Porque sé que cuando hiero a alguien, me estoy hiriendo a mí mismo que vivo en ese alguien, entonces dejo de herir. La fraternidad está basada en una sabiduría superior y en una experiencia de carácter espiritual. Eso es la unidad, esa es la espiritualidad. Todo lo demás es psiquismo y puede utilizarse para el bien o para el mal. Pero lo espiritual siempre se usa para el bien. No puede utilizarse para el mal porque es la unidad de vida que reúne todo el conjunto. El universo es la manifestación de esta esencia absoluta. Aunque la palabra esencia puede ser derivación del verbo esse, del verbo latino esse, que significa ser, no obstante, no puede identificarse con un ser de ninguna especie concebible por la inteligencia humana a la raíz fundamental, a la realidad fundamental. Esto es una sutileza de la enseñanza oculta. Y si se comprende esa sutileza de la enseñanza oculta, todo lo demás va a tener menos dificultades de comprensión en la metafísica esotérica. Como decía Giordano Bruno, hay ciertos presupuestos fundamentales y universales que, bien conocidos, nos permiten que todo lo demás vaya bien. Y la comprensión de que nos está hablando Blavatsky es uno de ellos. Giordano Bruno decía que si el primer botón de mi chaqueta está mal abrochado, el resto de los botones están mal abrochados. De modo, pues, que partiendo de bases seguras, nosotros vamos a tener el camino muy allanado. Lo importante es comprender que el absoluto o la realidad última no es ningún ser en el sentido que nosotros tenemos comprensión de un ser, de un individuo, de alguien que quiere, de alguien que imaginamos más grande que nosotros. Lo absoluto es la vida misma, no es un individuo, no quiere ni deja de querer. Es la vida que palpita en su propio tiempo de eternidad, desde el principio hasta el fin, y que constituye la eternidad misma. Es aquello que está más allá del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. No es ningún individuo. Los dioses y las jerarquías aparecen en la manifestación y plasman el universo. Pero ese ser absoluto no es ningún individuo. Tenemos que identificarlos con la vida misma. Por eso Blavatsky tiene reticencia en utilizar la palabra Dios para referirse a ese absoluto. Cada una de las cosas en el universo, a través de todos sus reinos, y los reinos no son los que ve el ojo físico solamente, hay reinos suprafísicos, reinos dévicos, reinos angélicos, reinos de carácter espiritual y psíquico. Nosotros decimos que el reino mineral es uno, el vegetal es otro, el animal otro, y nos quedamos en esto. Pero la materia que pueden percibir los ojos físicos no agota la realidad. Los sentidos físicos ven de la realidad la porción más pequeña, y más allá de aquello que perciben los ojos físicos, se extiende el universo organizado en formas más sutiles, más esenciales, que son las que interesan especialmente al ocultista. Cada una, repito, de las cosas en el universo, a través de todos sus reinos, es consciente. Esto es, se halla dotada de una conciencia de su especie propia y en su propio plano de percepción. Debemos tener presente que, solo porque nosotros no percibamos señal alguna de conciencia en las piedras, por ejemplo, no por eso tenemos derecho a decir que ninguna conciencia existe allí. Después de esto, se descubrió la fatiga de los metales y se ha ido avanzando, no porque los científicos cejaran en su materialismo, sino porque la misma ciencia va llevando la física a la metafísica, es inevitable. Cuando la materia se nos deshace de las manos y no tenemos sino un campo de energía, ya no estamos en lo físico, ya estamos en el mundo inmediato superior. De manera que, como decía Swami Vivekananda a fines del siglo pasado, no nos apuremos, porque la física va a llevar a la metafísica. Es inevitable que el pensamiento profundo de un individuo, cuando observa bien este mundo, dice: esto no es la realidad, y busca una realidad más allá. Se da cuenta del nómeno, del fenómeno y del nómeno. Entonces, más allá del fenómeno, se busca el nómeno, que es la madurez necesaria para la vida espiritual. Se refiere, pues, a que todo es vida, a que todo está vivo, y que vida es sinónimo de conciencia. Porque conciencia es la vida capaz de responder a incitaciones que le llevan desde afuera. Si fuésemos muy sensibles, veríamos que no, como todos los agricultores supieron desde todos los tiempos, que las plantas tienen una vida y una forma de conciencia. Veríamos que las piedras también tienen su forma de conciencia rudimentaria, que todo está vivo y que esa vida se expresa como una conciencia a diferentes niveles, con sus propias respuestas, en su propio nivel. Quinto, todo el cosmos con K, el macrocosmos, es dirigido, vigilado y animado por series interminables de jerarquías de seres sencientes, teniendo cada uno de ellos, de esas jerarquías, una misión que cumplir. Varían estas jerarquías constructoras, varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia. Las jerarquías más comprensibles para el hombre son las que conforman lo que ayer les expliqué, que conforman el gobierno interno espiritual del mundo, que tiene jerarquías a varios niveles y que, estando conectadas con la humanidad y con los procesos de los reinos de la naturaleza, trabajan directamente con el hombre y podemos acceder a ese conocimiento. Pero en mundos más sutiles, en esferas, en evoluciones más sutiles, existen las respectivas jerarquías muy evolucionadas y prácticamente incomprensibles para nuestra estrechez, para nuestra pequeñez mental actual, para el hombre común. Por eso anoche decíamos que el hombre siempre está acompañado espiritualmente, que es la ignorancia o el egoísmo lo que nos hacen islas incomunicadas, pero si vencemos la ignorancia, la avidia de los hindúes, que no es ignorancia académica o enciclopédica, sino que es ignorancia de la realidad que subyace en la vida. Si podemos vencer esa ignorancia y ese egoísmo, vamos a estar comunicados con fuentes espirituales que quieren comunicarse con nosotros, pero que nuestra propia sordera, nuestro propio ruido, nuestro propio ocuparnos de nosotros mismos impiden que escuchemos. Como dice un hermoso tratado oculto, La luz en el sendero, escucha el canto de vida, porque hay un canto de vida espiritual que resuena en todo el universo. Y si nosotros sintonizamos por vida interior, por purificación, por autodominio, a ese canto de vida, seremos uno con ese canto de vida. No hay que movernos de la silla donde estamos sentados, ni tenemos que desplazarnos de la ciudad de Rosario para eso. Todo el orden de la naturaleza demuestra una marcha progresiva hacia una vida superior. Existe designio en la acción de las fuerzas, al parecer más ciegas. La evolución completa con sus adaptaciones interminables, la adaptación completa con sus adaptaciones interminables es una prueba de ello. También este párrafo de Blavatsky merece comentario. Todo el orden de la naturaleza demuestra una marcha progresiva hacia una vida superior. Porque el materialista interpreta la evolución, la transformación, el cambio, como la actuación de fuerzas ciegas. La diferencia que tendríamos los esoteristas con los materialistas es que para nosotros esta progresión evolutiva es inteligente y dirigida. Dicho en otras palabras, el universo es dirigido, el universo se dirige a algún lado. La vida no es ciega. Lo que la naturaleza, lo que nuestra conciencia, lo que todo aquello que se mueve, aspira y se dirige es a una meta de carácter de perfección. Toda la naturaleza no se queda quieta y se mueve hacia una meta de perfección. Esto es en cuanto al primer párrafo que dice: todo el orden de la naturaleza demuestra una marcha progresiva hacia una vida superior. Existe designio en la acción de las fuerzas, al parecer más ciegas. La postura de la filosofía esotérica es que aún en las fuerzas que suponemos ciegas existe designio, porque la naturaleza está empujada, está ayudada por inteligencias de carácter cósmico, y efectivamente todo lo que vemos no se queda quieto, y ese no quedarse quieto implica que va hacia una cosa superior. La evolución completa con sus adaptaciones interminables, por eso la naturaleza se adapta y todo lo que vive se adapta para seguir el curso evolutivo, es una prueba de ello. Algunas veces se me ha preguntado, pero ¿y si hay un dirigismo y las cosas van a su perfección? ¿Por qué la humanidad está hoy en conflicto, en guerra, en miseria y en dolor como nunca en la historia de su evolución? Esta es una pregunta que le sale al paso al expositor teosófico a medida que visita distintos lugares y personas racionalistas que están escuchando con inteligencia aquello que uno dice, lo que uno predica, tienen derecho a decir. Efectivamente, si todo se mueve dentro de un plan en que la inteligencia y el supremo bien dirige a la perfección las cosas, ¿por qué el estado de una humanidad, no del resto de la naturaleza, que no tiene individualidad propia y es obediente a los dictados de la evolución? En la naturaleza no hay conflicto, pero solamente en el reino humano hay conflicto, en la humanidad hay conflicto. Porque ese conflicto es más fuerte, es más profundo, al extremo de que abrimos un diario cada día y si somos conscientes y sensibles al dolor humano, quedamos sobrecogidos. Porque la apertura de un diario y el pasar revista a lo que pasa en el mundo nos hace ver a nosotros cuánto de conflicto y de dolor, o en cuánto conflicto y dolor está sumergida la humanidad. Eso tiene una explicación. Y la explicación es bien coherente y es bien natural. Los niños, porque cada uno de nosotros revive y pasa por todas las etapas del desarrollo de toda la humanidad desde la primera raza raíz. Desde que la humanidad aparece en sus formas físicas y va adquiriendo consolidación física, después desarrolla su mente y después desarrolla otro tipo de facultades. Todo esto ha pasado en un larguísimo periodo de tiempo, porque toda la evolución humana se hace de acuerdo al esquema oculto a través de 7 grandes razas raíces que proveen las condiciones de evolución para la humanidad. De esas 7 razas raíces, la humanidad se divide entre individuos que están en la etapa de la cuarta gran raza raíz e individuos que están en la etapa de la quinta gran raza raíz que aún no ha finalizado, mientras que ya se ven en algunos lados los individuos intuitivos que van a configurar el tipo de la sexta raza raíz. Bien. El niño, antes de nacer, pasa por las etapas físicas hasta su nacimiento de las primeras razas que fueron de evolución física. Si ustedes leen el tercer volumen de la Doctrina Secreta, se van a encontrar admirados de una descripción de por qué toda la fisiología actual es el resultado de un largo desarrollo que comienza como un paradigma psíquico, como un modelo psíquico, y se perpetúa a través de las razas. No tenemos tiempo para exponerlo. El niño nace y crece por obediencia. No tiene responsabilidades porque no tiene mente todavía. La mente duerme en él. El futuro hombre duerme en el niño. Las potencialidades de autodeterminación y autorresponsabilidad de los seres grandes están yaciendo latentes en el niño. Por eso la responsabilidad es de los mayores. Los padres son los responsables de los hijos. Pero llega a medida que pasa el tiempo y a medida que el niño es educado y es preparado, la naturaleza lo va haciendo un chico, luego lo va haciendo un adolescente y luego un hombre. Es esa ley de perfección que no tiene nada quieto. Porque desde que nacemos nos dirigimos a la muerte. Desde que somos bebés nos dirigimos a la ancianidad. Esto no es algo que nosotros queremos. Es la ley de necesidad de que les hablaba anoche. Cuando a la edad de la adultez asumimos la mente, y vean que las leyes tienen edades precisas para la responsabilidad social de cada individuo. Hay una edad para la responsabilidad social, porque eso acompaña al desarrollo que ha hecho a través de las razas raíces. Primero hay desarrollo físico, luego psíquico y emocional, y luego mental. Cuando se adquiere el desarrollo mental, el individuo es responsable de sus actos, porque es autoconsciente. Si yo los trato bien o mal a ustedes, sé y estoy consciente de que los he tratado bien o mal a ustedes. Y también estoy consciente de que si los trato mal, va a devenir un demérito y un dolor en mi vida, porque el mal trae sus secuelas de dolor y de incomunicación, y el bien sus secuelas de amistad, de comunicación y de felicidad. Y soy consciente de todo esto, soy consciente de mi conducta. Cada persona civilizada en la edad de la razón es consciente y, por tanto, responsable de su conducta. ¿Qué trae la edad de la razón? Un individuo, las masas, más que un individuo, son una aglomeración, una masa, una multitud. Pero el individuo, cuando adquiere por la cultura, por el desarrollo, a la plenitud de su estado mental, deviene un individuo y se aísla, porque un individuo es algo que se segrega de la masa de vida universal y se constituye como algo separado. Esa es la función de la mente en el cosmos y en el hombre, hacer un individuo. Ese individuo va a ser consciente de todos los procesos y cuando vuelva al mundo espiritual será consciente de todos los procesos y será creativo, no un ser obediente, sino un ser creativo conscientemente. Toda la evolución quiere eso, que seamos individuos que hemos vencido al mal y que somos seres creativos conscientes. Pero cuando nos segregamos de la naturaleza, cuando afirmamos nuestra individualidad, vivimos para el yo, para el individuo, y ahí comienzan los problemas. Por eso, la humanidad que está adquiriendo la etapa mental está en más problemas ahora que estaba cuando era más joven y más infantil, y tiene más problemas ahora que cuando asuma su espiritualidad en el futuro. Voy a tratar de explicar más esto porque no sé si logro hacer llegar la lógica de este proceso. Un hombre simple no tiene problemas psicológicos y no tiene necesidad de ir al psicoanalista o de ir a consultar a un psicoterapeuta. Esto es fácil de comprender. ¿Quiénes van y utilizan la psicoterapia? Gente civilizada, artistas, literatos, generalmente es gente que tiene un estatus de civilización. No vamos a encontrar en el consultorio del analista ni a un montañés, ni a un campesino, ni a un hombre simple. No tiene problemas. Es el hombre más evolucionado el que tiene problemas, porque el bien y el mal entablan una lucha en esa conciencia autoconsciente. Por eso hay problemas. El campesino hace cosas malas, el hombre primitivo hace cosas malas, pero no tiene todavía la noción vívida, lúcida, del bien y del mal, más que en una etapa física de lo que es agradable o desagradable. A medida que evolucionamos, vamos teniendo autoconciencia, pero también conflicto, porque entonces el bien y el mal se presentan como un problema en nosotros y empieza una lucha que hay que definir. La luz tiene que luchar con la sombra y tiene que triunfar. De ahí las disciplinas espirituales. De ahí el sentido de vergüenza, el sentido de atormentamiento. De ahí las neurosis de los individuos que tienen una capacidad sensible porque están en lucha consigo mismos. Y como están en lucha consigo mismos, están en lucha con los demás, porque no podemos dar a los demás lo que no tenemos. Si estoy en lucha en mi interior, no puedo darle paz a nadie. Como si soy ignorante, no le puedo dar sabiduría a nadie. Esto es bien claro y esto explica por qué. En el plan, llegar a ser un individuo autoconsciente presupone lucha. Y por eso, aunque un individuo aparentemente esté en lucha y esté mal, es que está más evolucionado. Nos damos cuenta ahora de por qué el plan sigue adelante aunque haya conflicto y aunque haya lucha. Pasamos ahora a los principios establecidos en Isis sin velo. Ya eso se refieren a temas que tratamos a lo largo de algunas de estas disertaciones. El punto primero es, los fenómenos, todo tipo de fenómeno que no corresponda o no responda a leyes físicas, lo que llamamos fenómenos psíquicos o espirituales, que hemos visto que era una irrupción en la zona mecánica o física, esa mecánica, empleo la palabra con ciertas reservas, cuando fuerzas de otra zona sutil irrumpen en el mundo físico y el hombre ignorante dice, un milagro. Pero la mente humana civilizada dice, ¿qué fuerzas o qué leyes han actuado que nos dan a nosotros la irrupción, nos dan la aparición de un fenómeno que no se puede explicar por medio de leyes físicas? Nos dice Blavatsky, los fenómenos llamados milagros no son tales milagros como hechos sobrenaturales, sino efectos de una ley eterna, inmutable y continuamente activa. La naturaleza se ordena por leyes. La ley es la expresión de la voluntad divina. Si ustedes quieren conocer la voluntad divina, observen las leyes de la naturaleza, del modo más perfecto que puedan observarle. Las leyes de la naturaleza son la expresión de la voluntad y del proceso de evolución divino. Si viviéramos de acuerdo con esas leyes naturales, si nos alimentáramos, pensáramos, sintiéramos de acuerdo con lo que las leyes indican, viviríamos 1000 años, estaríamos sanos siempre y todo sería una felicidad. Justamente nos enfermamos, entramos en conflictos porque no vivimos de acuerdo con las leyes. Es decir, no vivimos naturalmente. Todo en la naturaleza es el entrejuego de leyes subsidiarias de la gran ley de evolución cósmica que llamamos ley de karma en los estudios teosóficos. Segundo, la naturaleza es trina. Es trina, es decir, consta de 3 principios fundamentales que se subdividen en 7. Pero Blavatsky en Isis da la clasificación trina. En su elemento invisible al ojo físico es arquetipo, energía y vitalidad respecto al mundo objetivo y visible. Ambos, el mundo psíquico y el mundo visible, son mudables y perecederos. En subordinación al tercer aspecto de la naturaleza, al elemento espiritual, la única e inmutable realidad. Efectivamente, en la naturaleza, los principios psíquicos y físicos están sujetos al cambio, a la formación, al crecimiento, a la decadencia y a la muerte. Solamente en la naturaleza y en el hombre, esa parte de eternidad, ese principio puro, ese testigo interior de todos los procesos que está más allá del pasado, del presente y futuro, es lo que constituye la eternidad. De ahí la necesidad de ir hacia adentro, la necesidad de vida interior. La naturaleza, pues, es trina. Y en el número tercero tenemos, el hombre es trino, como la naturaleza, macrocosmos y microcosmos. Cuando el alma se identifica con el espíritu, alcanza el hombre la inmortalidad. El cuerpo está sujeto a la destrucción y el alma necesita de diversos cuerpos para su evolución. El alma, como lo he explicado en otras oportunidades, es espiritual y eterna condicionalmente y depende de sus esfuerzos para borrar toda mancha de materia que su condicionalidad espiritual por unión con el séptimo principio, con el Atman, con el principio espiritual, haga que ese alma participe de la eternalidad, que participe de la vida eterna. En nosotros, el elemento consciente que aspira a lo espiritual, no es el puro espíritu. Por eso tenemos aspiraciones. Por eso en el mundo oculto se designa aspirante al principiante de filósofo, al principiante de individuo que va a seguir el sendero de carácter espiritual. Si el ser consciente y pensante fuera el espíritu puro, no tendría que aspirar a ser lo que ya es. La mente, manas, el quinto principio, necesita refugiarse, engancharse y unirse a los principios superiores, buddhi y atma, puramente espirituales, y entonces su condicionalidad espiritual y eterna se hace efectiva. En una palabra, el alma tiene que ganarse su inmortalidad. De ahí las enseñanzas de todas partes del mundo, del alma y su esposo Cristo, en el caso del cristianismo y del misticismo cristiano. El alma se desposa con Cristo, que no es con un personaje histórico, sino que es un acontecimiento místico en que el alma humana, la mente consciente que somos, nos unimos en una boda y en un casamiento, es decir, en una unión espiritual indisoluble con los principios superiores. Y así como en el cristianismo adquiere ese aspecto místico, en los otros sistemas esa misma unión mística se expresa de otra manera. En algunas escuelas de la India se denomina yoga a esa unión mística entre el alma individual y el principio universal o la fuente de donde emanó. Magia es la ciencia de actuar espiritualmente en el cuerpo físico. Esta definición es tan notable que la repito. Magia, que es sinónimo de sabiduría, es la ciencia de actuar espiritualmente en el cuerpo físico de conformidad con los principios reguladores de la actividad del espíritu sobre la materia. Los estudiantes de teología saben que en la teología cristiana es común decir la carne es fuerte, el espíritu es débil, refiriéndose a la ley del pecado en nosotros, estoy siempre hablando en un lenguaje teológico, que implica que el aspecto más noble y elevado de nuestro ser sucumbe en muchas oportunidades a un enemigo que es más fuerte en ese momento. Así transgredimos la ley y hacemos cosas que nuestra conciencia nos reprocha. Y esas cosas no son cosas puramente físicas. Es el trato con los demás, es actitudes espirituales, psíquicas, de nuestra vida psicológica, no puramente lo físico. No es que cedo a la gula o a la concupiscencia. Cedo también al orgullo, a la separatividad, a la soberbia, a la agresividad. Y en todo caso siento vergüenza de mí mismo. Todos esos principios psicofísicos están contenidos en la fórmula carne. En teosofía decimos el cuaternario inferior es débil y el manas es fuerte y el manas es débil. En los principios de la evolución humana, siempre, si ponemos al alma como un boxeador y al cuaternario inferior como otro boxeador, los primeros rounds los gana siempre el boxeador que representa al cuaternario inferior. La carne es fuerte y el espíritu es débil. Pero en el místico los términos cambian. El espíritu es fuerte y la carne es débil. El hombre se va autodominando y espiritualidad y magia es vivir con los principios espirituales en el cuerpo físico. Porque el hombre común le da todos los gustos al cuerpo físico que lo arrastra. El deseo lo arrastra a cualquier cosa. Somos esclavos y no dueños. En el caso del discípulo se aprende a ser dueño, el dominio de la materia. Y es entonces cuando el espíritu deviene fuerte, tiene autodominio, tiene dominio sobre los medios en que vive, y a esto se está refiriendo la señora Blavatsky como magia o el poder creativo de la sabiduría. Por eso agrega, magia es sinónimo de sabiduría espiritual y la naturaleza, esto ya lo leí, lo comenté, magia es sinónimo de sabiduría espiritual y la naturaleza es aliada, discípula y esclava del mago, que por serlo ha logrado la perfección y con su voluntad subyuga el principio vital que anima todas las cosas. Nos habíamos detenido en esta expresión tan sintética y extraordinaria de la señora Blavatsky. Porque la naturaleza, dice, es aliada, discípula y esclava del mago. Aliada porque la naturaleza crece por la obediencia La naturaleza crece por la obediencia y crece pari passu con el desenvolvimiento espiritual. Hemos dicho que el hombre puede degenerar funciones de la naturaleza o matar funciones de la naturaleza, o puede preservarlas y ayudarlas. Todo animal culmina, toda la línea animal culmina en los animales domésticos, que adquieren un grado inmediato superior gracias al contacto con el hombre. El trato inteligente y adecuado con los demás hace que los demás crezcan y florezcan, como florecen las flores de nuestro jardín y como florece todo nuestro alrededor si nos convertimos en maestros porque sabemos cómo tenemos que hacer crecer las cosas. De ahí que la naturaleza sea aliada, responde la naturaleza al hombre que la ama y que la ha dominado. Es discípula por esa capacidad de aprendizaje y es esclava porque él domina y las funciones instintivas de la naturaleza nunca lo nublan. El adepto o el yogui es el ser autoconsciente y autorregulado por naturaleza. Es el ser que está percibido, percatado, lúcido de los procesos de su propia naturaleza cuando esos procesos se ponen en marcha. Alguna vez se me ha pedido un ejemplo de esto. El ejemplo es el siguiente. ¿Cómo nos encolerizamos nosotros? ¿Y quién nos cede al enojo? Vamos a suponer que no somos demasiado coléricos, pero todos nos enojamos ante los pequeños incidentes que turban nuestra placidez, nuestros propósitos. En algunos casos nos enojamos mucho, en todo caso hay cólera, ira, pero en mayor o menor grado todos nos molestamos, todos nos enojamos. ¿Qué es la ira? En el principio Kama Rupa, en el alma animal, que participa de la mente instintiva, en lo que en la teosofía moderna llamamos cuerpo astral, la ira es un impacto de la mente que está fastidiada por algo y que enciende una cantidad de energía de ese principio, que es una energía que tiende a explotar y a agredir, porque el que está enojado agrede. Clarividentemente, podríamos observar nosotros cómo el impacto que nos causa algo que nos molesta provoca en un segundo ese estado de cólera que responde. Por eso decimos cosas y hacemos cosas y a los 10 minutos o al día siguiente estamos arrepentidos porque hemos insultado, maltratado, hemos herido a los que más queremos inclusive. Decimos, no quise decir esto. Y efectivamente el alma espiritual no lo quiso decir. Son los procesos propios de esa naturaleza plástica, vital, que tiene una vida formidable propia. ¿Qué ocurre con el ser autopercatado? El ser, el yogui autopercatado de sus procesos. Él conoce qué es lo que pasa con él. De modo que cuando se va a encender el vórtice de la ira que hará que el cuerpo astral estalle, en el momento en que recibe el impacto, el yogui dice, no me voy a enojar. Ustedes tiren un fósforo encendido en un pajar y esperen 3 segundos en tratar de ponerle el pie encima y apagar el fuego. El fuego se propagó. Pero si en el momento en que tiran el fósforo ustedes le ponen el pie encima, no hay incendio. El estar autopercatado regula los procesos de la naturaleza. Y discernimiento y autopercatación es uno de los pilares de la sabiduría, tal como se encuentran en los libros místicos de todas las escuelas. Bien, estos son los comentarios que quería hacer como finalización de este curso. Algunas veces se me ha preguntado, ¿cómo resumiría usted el mensaje de la teosofía al hombre de inquietudes? Cuando digo hombre, digo mujer. El mensaje de la teosofía es que el hombre, la naturaleza y el todo son una misma cosa. Que los poderes cósmicos del macrocosmos y del pensamiento universal del poder divino se encuentran entre los principios del hombre. Que el hombre es una representación en pequeño del universo y que tiene una mente autoconsciente, que tiene una conciencia que hace de él un ser único. El mensaje de la teosofía es, con la autoconciencia, que es sinónimo de arribar, acceder a la sabiduría, regula tu vida, hazla plena, creativa y feliz. Porque el hombre que es feliz hace que todo a su alrededor sea feliz. El hombre inspirado enciende el fuego de la inspiración en otros. Y en eso cumplimos la finalidad más excelsa y más elevada del hombre, convertirse en un centro de paz para sí mismo y para quienes lo rodea. Convertirse en un centro de seguridad, de servicio, de cooperación. En una palabra, la vida del aspirante, la vida del que conoce los principios fundamentales de esta sabiduría que llamamos teosofía, se convierte en una vida plena porque vive en armonía con el propósito divino y con las leyes que expresan ese propósito. Y les agradezco la atención que me han preparado.